Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Salvemos la tierra. Con frecuencia usamos la frase la madre tierra, la tierra es mi madre. Y realmente la tierra es algo maravilloso que Dios ha creado dentro del universo. Él fue el creador todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Pensemos un momento en la grandeza de este universo en que habitamos. Un minuto de luz es la distancia que recorre la luz en un minuto. Y eso es mucho, porque la luz viaja por el universo a 300.000 kilómetros por segundo. Un minuto luz es, en otras palabras, 300.000 multiplicado por 60, 18 millones de kilómetros. Un año luz es, por tanto, casi 10 billones con B mayúscula de kilómetros. ¿A qué distancia está el Sol? A un poco más de 8 minutos de luz. Cuando ves el Sol, ha recorrido ya 8 minutos su luz. Los rayos de Sol que nos calientan las mejillas en un cálido día de verano han viajado por el universo durante 8 minutos antes de llegar a nosotros. La distancia a Plutón, que es el planeta más lejano de nuestro sistema solar, es de más de 5 horas de luz de nuestro propio planeta. Cuando un astrónomo mira a Plutón en su telescopio, en realidad ve 5 horas hacia atrás en el tiempo. Muy bien. Pero solo estamos empezando a orientarnos, ¿sabes? Nuestro propio Sol es una entre 400 millones de otros astros, 400 millones de otros astros en una galaxia que llamamos la Vía Láctea. Y la distancia a nuestra estrella más próxima de la Vía Láctea es de 4 años de luz. Imagínate que en este momento hay alguien allí arriba que mira por un potente telescopio hacia nosotros. Entonces nos vería tal como éramos hace 4 años. Quizás viera una niña de 11 años sentada en un balancín, balanceando las piernas, cuando ya tienes 15 años. Quedamos atónitos. Esta es solo la estrella vecina más cercana. Habitamos en un universo grandioso. Y sin embargo, Dios ha mirado con inmenso cariño la tierra. En el Génesis se nos cuenta el relato de la creación, y cada día que pasa, vio Dios que era bueno. Vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que el agua era buena. Vio Dios que las plantas y los animales eran buenos. Y sobre todo, al llegar a su obra maestra, la creación del hombre, vio Dios que el hombre y la mujer eran buenos. ¿Cuidamos de nuestro planeta como se lo merece? Es el movimiento actual que se llama la ecología, los ecologistas, que quieren defender la vida de nuestro bello planeta Tierra. Unámonos a este movimiento ecológico en favor de la Tierra. Te voy a leer una carta escrita por un cacique indígena al gobierno de los Estados Unidos, cuando en 1852 intentó comprar tierras a los indígenas que habitaban el noroeste pacífico norteamericano. El jefe Seattle respondió a los requerimientos con la siguiente carta, un poquito larga, pero que tiene lecciones de amor a la tierra que nos pueden ser maravillosamente útiles. Dice así la carta. Desde Washington, el presidente nos hace saber de sus intenciones de comprar nuestra tierra. Pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo, la tierra? La idea nos es totalmente desconocida. Si la frescura del aire y la vivacidad del agua no nos pertenecen, ¿cómo podremos pensar en comprarlas? Cada rincón de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Todas las agujas de los pinos, todos los arenosos playones, las brumas de los oscuros bosques, todas las praderas, todos los insectos zumbadores, todo es sagrado en la memoria y experiencia de mi pueblo. Conocemos la savia que circula por los árboles de la misma manera como conocemos la sangre de nuestras venas. Formamos parte de la tierra y esta forma parte de nosotros. Las flores olorosas son nuestras hermanas. El oso, el ciervo, la gran águila, los jugos de las praderas, todo es nuestro. Es imposible vender nuestra tierra. La queremos con todo el corazón. Hasta aquí la carta al gobierno de Estados Unidos, escrita por el jefe Seattle ante el requerimiento a vender su tierra. Cuando los astronautas vieron la Tierra desde el espacio, vieron que no existían líneas divisorias entre las naciones del mundo. Percibieron que la Tierra es una nación para todos sus ciudadanos, que todos debemos cuidar y conservar. Esta nación es nuestra tierra y nuestro hogar, y está amenazada de destrucción. La amenaza, además, no proviene de otras galaxias ni de una extraña enfermedad tropical. Los culpables no están fuera de la órbita terrestre ni más allá de lo descubierto por la ciencia. Es principalmente la industria moderna la que contamina el ambiente de la Tierra. Son los países más avanzados, más desarrollados, los principales culpables de esta polución. Pero hemos descubierto que también nosotros mismos podemos ser los destructores y enemigos de nuestro hogar terreno. Y esto no es especular ni requiere pruebas. Los científicos esos magos empíricos también lo afirman. Sabernos portadores de tal etiqueta es muy fuerte. Pero si no despertamos y vemos que en efecto somos los destructores, no podemos nunca detener nuestra carrera destructiva. La negación y la racionalización se han convertido en defensas inútiles de nuestras acciones y errores. Ya es hora de no achacar únicamente a los gobiernos y entidades y fábricas y de asumir al menos parte de la responsabilidad. Tanto nuestras vidas como nuestro planeta están en nuestra mano y constituyen un llamado a la acción, un llamado para que sirvamos, para que hagamos de nuestra vida una misión que cambie nuestras costumbres y la manera como habitamos la Tierra. Tenemos que empezar a superar nuestra inmadurez y a ser conscientes y responsables de que la vida de la Tierra depende de nosotros, de que el planeta que dejemos a nuestros hijos, nietos y bisnietos sea un planeta habitable y grato, no un desierto estéril. Hay mucho trabajo y ninguno sino nosotros puede hacerlo. A través de todo este trabajo tenemos que crear y resucitar el espíritu ecológico, esta energía guerrera que se ha ocultado tras la falsedad, la arrogancia y el desprecio, tras nuestra ceguera que nos impide ver la profundidad de nuestra relación con la vida. Los humanos debemos regresar a la fuente de energía que existía en tiempo de los cazadores primitivos, recolectores de hace siglos, cuando el papel era servir, proteger y honrar la tierra y sus criaturas. Entonces, matar era tan solo un medio para sobrevivir. Hoy en día se ha convertido en la manera de desahogar la frustración y la opresión de los conflictos internos. Y se mata las aves del cielo, y se matan los papagayos, y se matan las babillas, y se matan los cocodrilos, y se matan las ballenas, y se matan los elefantes, y sobre todo nos matamos uno a otro los seres humanos, hijos de Dios, imágenes de Jesucristo. En nuestra época, matar es un deporte y un medio para demostrar el control que un ser ejerce sobre otro. Las habilidades y el conocimiento necesarios para la parte de nuestro aprendizaje de la vida provienen de la tierra misma. Tenemos que continuar aprendiendo y entendiendo las necesidades y el funcionamiento de la tierra para reconocer con mayor claridad nuestro labor como guerreros. Esto debe ser una prioridad y debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Conocer el lugar que debemos ocupar en la vida es un proceso que se inicia con el conocimiento de nuestro lugar en la tierra. No me cansaré de resaltar esta precisión. Cada uno de nosotros debe encontrar y conocer su propia manera de tratar a la naturaleza. El proceso comienza con un nuevo y renovado contacto que es interminable. Una vez que se logra este contacto, la naturaleza nos hablará de muy variadas maneras. En la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó. Y para general asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de 5,000 años. Cuando alguien ha alcanzado la luz, sus palabras son como semillas llenas de vida y de energía, y pueden conservar la forma de semillas durante siglos, hasta que son sembradas en un corazón fértil y receptivo. 5,000 años, una semillita escondida en el fondo de la pirámide que brota al colocarla sobre la madre tierra. Apreciemos la fuerza maravillosa de la naturaleza. ¿Y qué es el agua? El agua es la fuente de la vida. Nuestro cuerpo está compuesto en un 80% de agua, y el agua nos es indispensable para vivir. Cuidemos nuestra agua. Cuidemos la quebradita cristalina que pasa por nuestra casa. Cuidemos el agua de nuestros ríos que bañan tan generosamente a Colombia. Colombia es una de las naciones más ricas del mundo en su recurso hidráulico, pero los colombianos estamos destrozando este recurso, manchándolo, convirtiéndolo en cloacas. ¿Te gusta estar de pie delante de una caída de agua y contemplarla? ¿Puedo preguntarte lo que haces? Esta pregunta fue hecha hace mucho tiempo a un sabio en la China antigua. Por mucho tiempo contempló el agua corriente antes de dar la respuesta siguiente. El agua se deja comparar con un hombre noble. A donde corre es generoso, sin egoísmo, se deja comparar con las fuerzas del espíritu. En todas partes a donde llega crea vida. A donde no puede llegar, acaece la muerte. Se asemeja, por lo tanto, a la bondad. Su corriente tiene en cuenta las elevaciones y las depresiones del terreno. Se asemeja, por tanto, al justo pensar. Corre hacia los abismos sin titubear. Por lo tanto, se asemeja al valor. Se desliza tranquilamente y en forma grandes profundidades. Se asemeja, por lo tanto, a la sabiduría. Tiene que vencer grandes dificultades que se le plantean como un enemigo. Se asemeja, por lo tanto, al espíritu de conciliación. Tiene que aguantar con paciencia de ser ensuciada, pero se esfuerza enseguida para limpiarse de nuevo. Se asemeja, por lo tanto, a la capacidad de renovarse siempre. aunque serpentea en el correr muchas veces en todas las direcciones, corre derechito. Se asemeja, por lo tanto, a la perseverancia en el esfuerzo para conseguir sus fines. Esto es lo que me da gusto para contemplar la caída del agua. Es imagen de nuestra vida. Salvemos el agua, mantengámosla pura. Permíteme, querido oyente o querida oyente, bajar a algunas aplicaciones, tal vez desordenadas, de cómo podemos hacer y lo que no debemos hacer para mantener nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, limpia. No arrojar basuras, sobre todo no degradables, como son el plástico, el icopor, los vidrios. No arrojar basuras ni en el campo, ni en la ciudad, ni en nuestras calles, ni en nuestras plazas, ni en nuestros sitios de diversión y de turismo. Dejar el sitio en el cual pasamos un rato agradable, tan limpio como quisiéramos encontrarlo al llegar. Que cada una de nuestras aldeas, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, se pueda presentar ante sus habitantes y ante el extranjero como una aldea, como un pueblecito, como una ciudad limpias. Tener cuidado con la electricidad, no dejar las luces encendidas, no dejar sobre todo aparatos eléctricos que hacen peligrar la misma habitación con un incendio, con un cortocircuito. Tener mucho cuidado para no propagar y encender los incendios de nuestros bosques. Son muchos miles de hectáreas los que pierde Colombia cada año por incendios, muchas veces culpables por descuido, por arrojar un cigarrillo, por arrojar un fósforo, por arreglar basura peligrosa sobre la hojarasca seca. En ciertos lugares del país, por ejemplo, en los llanos orientales, pero no exclusivamente en los llanos, sino también entre nosotros, se quema la tierra, dizque para cultivar el nuevo pasto, para que brote el nuevo pasto. Este sistema es quemar el producto, quemar el alimento, quemar el oxígeno y esterilizar lentamente nuestros campos para convertirlos en un desierto. Nuestra riqueza de agua se le debe a nuestros montes, a nuestros bosques, a nuestros árboles. Conservemos nuestros árboles, nuestros bosques, nuestros montes. El agua, ese don precioso, va escaseando en donde se destruyen los montes, así sea para realizar sembrados. El cigarrillo es un elemento terriblemente contaminante, no solo para el que fuma, sino para los que tenemos la desgracia de acompañar al fumador. Las colillas inundan nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques.